Noti 4. El 30 de septiembre, los chicos de tercero se van al parque indoamericano. Tercero se va de pre-campamento. Jornada del derecho al juego. El martes tuvimos jornada del derecho al juego. Los profes de educación física nos prepararon muchas sorpresas. ¡Qué divertido día fue! El simposio de primero. El lunes 22 de septiembre fue el simposio de primer grado en nuestra escuela. Nos visitaron otras escuelas. Contaron lo que investigaron sobre los insectos y animales invertebrados. Equipo planetario. El 23 de septiembre, las chicas y chicos de quinto grado visitamos el planetario. Nos mareamos un poco y aprendimos que hay millones de galaxias. Museo Histórico Nacional. El miércoles 17 de septiembre, quinto B visitó el Museo Histórico Nacional en el barrio de San Telmo. Lo que más les llamó la atención fue el sable de San Martín, que estaba custodiado por un granadero. Se viene la Feria de Ciencias. ¿Están preparadas y preparados para participar el lunes 29 de septiembre? Te esperamos en la escuela 4 del 11. A la tarde hay ciencia. Estos son los cumpleaños de la semana. Joel de quinto B, Antonio y Ezequiel de quinto A, Lucas de séptimo B, Sara de séptimo A y Silvana de primero B. ¡Feliz cumple para todos! ¡Noti 4! ¡Noti 4!